Alejandro, ¿cómo estás? Guillermo Romero, Germán Montoya, acá La Lechuza, muy buen día. Hola, ¿cómo están? Buen día. Bueno, Alejandro, contanos desde dónde surge esta iniciativa. Bueno, leíamos que hay una asociación de reporteros gráficos de la República Argentina, la cual sos parte. La Asociación de Reporteros Gráficos, que tiene ya muchos años, ante lo que sucedió entre el 18 y el 22, que hubo dos represiones muy fuertes dentro, acá cerca del Congreso, donde tuvimos muchos compañeros heridos de balas de goma, algunos bastante mal, decidió hacer un camarazo en el Congreso, protestando y pidiendo que no sigan con este tipo de represión contra nosotros, porque en realidad somos muy visibles, digamos, no hace falta mucho para darse cuenta que trabajadores de prensa. Con lo cual es una pelea que ya alguna vez tuvimos. Hace poco alguien puso en el Facebook una foto de 1982 en plena dictadura, donde hicimos un camarazo contra la dictadura, sobre el final de la dictadura, por algo parecido. Pero te puedo asegurar que yo estuve en esos dos lugares y esta fue peor, esta fue mucho peor que inclusive en la dictadura. El nivel, digamos, de violencia por ahí quizás que aparece por parte de la policía es a las claras, ¿no? Lo que sucede, lo que sucedió en las calles y uno se pone a pensar, ¿no? Como comunicador, tratando siempre de llevar la noticia y de lo que está pasando, tratando de que la gente pueda llegar a ver, a mirar a través de fotos, a través de imágenes lo que sucede, y eso también es un por ahí termina siendo un riesgo para los trabajadores de prensa que aparentemente la policía, lo que desde el Estado no saben dimensionar y respetar por ahí, ¿no? La diferencia con esa época que te acabo de mencionar es que hoy por hoy hay mucho más gente trabajando en la calle que lo que estaba hace muchos años atrás. Bien. Esto de la digitalización y de los diferentes sitios que no solamente son gráficos como en aquella época, Sí. ha llevado a la calle mucha más gente. Pero lo que sí es cierto es que fue muy indiscriminado, que no tuvieron ningún problema en disparar sobre gente que sabía quiénes eran, digamos. No es que fue un balazo perdido en el medio de la multitud. Realmente algunos de los tipos mucho con disparos muy cerca, con una especie de goma, digamos. No fue un error o una bala que pasó de. Sí es cierto que lo que te contaba de que esto fue grosero, muy grosero. Y en la primera, en la del 18, no solamente estaba la Policía Federal como esta última, sino que además estaba la prefectura, la gendarmería y la policía aeroportuaria. Inmenso, detrás de la valla, sobre la gente, ¿no? De supuesto control en la del 20, en la segunda, donde solo participó la policía de la ciudad o federal, esa última vez fue mucho más fuerte, mucho más fuerte, mucho más Mucho más agresiva. agresivo, claro. Sí, nosotros charlamos con un compañero de radiográfica donde ellos estaban cubriendo, ¿no? Nosotros estamos retransmitiendo. En un momento nos llega la información de que el mismo compañero le habían herido de bala en el ojo. Hay algunos personas que han perdido directamente el ojo. Sin embargo, por ahí los medios de comunicación hablan de la cantidad de heridos de la policía y cantidad de detenidos, pero en algún momento escuché, digamos, en los medios de comunicación más poderosos, por decirlo de alguna manera, el número de víctimas de la prensa, número de víctimas de personas que estaban manifestándose, eso por ahí no aparecía. Alejandro, ¿me escuchás? Ahora te escucho, sí. Mira, sí, esto es así, no solamente eso, sino que se agrandó mucho el tema del negro Bazán, que en definitiva yo no voy a decir que está bien que hayan hecho eso con él, pero se habló más de lo del negro que de la gente que lo echaba al negro de la plaza que de la cantidad de heridos que hubo de gente de prensa, ¿no? Digamos, nosotros no teníamos mucha importancia. Él era un personaje y además era de TN y entonces se viralizó la agresión contra un tipo y después en el mismo congreso la discusión era a través de eso y casi no se hablaba de todos los demás. Porque además de los fotógrafos heridos y lastimados, también hubo mucha gente lastimada. Y eso hay que decirlo también, ¿no? Digamos, no es que nosotros seamos especiales y demás. Y es cierto que estamos adelante, que es la única forma de poder hacerlo es estar adelante. Pero la cosa tan agresiva y criminal contra la gente, dispararles en la cara y demás, fue grosero porque no hacía... No, ellos saben cómo hacerlo, ellos saben cómo hacerlo, saben cómo forzarlo y muchas veces saben cómo empezarlo. Uh-huh. Alejandro, desde los medios de comunicación por los cuales ustedes laburan, ¿ha habido alguna solidaridad? ¿Acompañan este reclamo el día de hoy o no? Mira, no, en realidad esto es una cuestión de la Asociación de Reporteros porque en definitiva somos nosotros los visualmente más fáciles de ver y de lastimar. Fue una decisión porque se planteó a presentar algún tipo de protocolo para ver cómo se discute con el Ministerio de Seguridad. Y de ahí esa reunión salió esta protesta que tiene un camarazo. Los medios de comunicación, en realidad, salvo algunos muy pocos, no, casi ni hablaron de lo que nos pasó a nosotros, sino que hablaba de la violencia, de la manifestación contra la policía, al revés. Claro. Sí, igual lo mismo que hablaron todos los medios, hay una decisión de mostrar solamente una sola campana, una sola postura y dejar de lado quizás la otra, ¿no? Que en realidad lo que se tapa con todo esto es el verdadero problema, que es la reforma jubilatoria, ¿no? Comandamos que a nosotros, sobre todo a nosotros que somos los más grandes, que ya en poco tiempo más nos van a jubilar, eso no se habló y nos bajaron el porcentaje de la jubilación del 62 al 45%, o sea que vamos a cobrar, no solamente vamos a cobrar menos porque nos bajaron los porcentajes de aumento, sino que nos bajaron el porcentaje de lo que vamos a cobrar a plata jubile. Lo cual es una grosería importante y de eso no se habla, ¿no? Y ese es el verdadero problema, me parece, la manifestación. Y la gran protesta fue contra eso, no contra la policía, ni contra el Congreso, ni tampoco era un golpe de Estado, ¿no? Otra de las cosas que están tratando de imponer.